Yo lo único que espero y que me gustaría es que se haga justicia. Creo que hasta el día que esto no termine, digamos, y que haya justicia realmente, y que cada uno de todos los violadores y abusadores esté donde deba estar, no voy a poder estar tranquila, ni yo, ni mi familia, ni muchas chicas que también lo pasan y que por ahí no se animan o es muy fuerte todo esto, es súper entendible que por ahí no quieran pasar por todo eso, pero me gustaría que se haga justicia y que se recobre más fe en la justicia. ¿Te sorprendió la medida de la jueza que le ordenó en un principio la prisión domiciliaria? Sí, porque no me sentí escuchada, sentí que por ahí el hecho de que él sea el hijo de pesó más que mi denuncia y mi historia de lo que me hizo y lo que me pasó. Así que sí, en ese momento me sentí muy mal y humillada, digamos. A quien vos denunciaste era una persona que vos conocías. Sí, eso me gustaría aclararlo. Era una persona que tanto yo como mi hermana lo conocíamos hace un par de años. No era una persona desconocida, si no nos hubiéramos quedado a dormir ahí. Había cierto grado de confianza, digamos. A ver, se conocieron después que hubo, no hubo presentaciones, pero sí que supuestamente esta persona habría también abusado de otras chicas. ¿Has podido hablar con ellas? Sí, pude hablar con ellas. No voy a decir nunca sus nombres porque se los prometí, pero eso también me pone muy mal pero a la vez me da ganas de seguir con esto porque quiero justicia para mí y para todos. ¿Se sabe que la defensa va a volver a pedir la posibilidad de que el acusado, el imputado, esté, digamos, pasando prisión domiciliaria nuevamente en la casa de sus padres? ¿Qué le puedes decir, no, a quien va a tomar esta decisión en caso de que este acceda? Digo, me refiero a la jueza, si responde o qué respuesta va a dar a la defensa del imputado. Me gustaría que escuche y que piense bien en que no podemos seguir en una sociedad donde hay tanta gente que vive haciendo estas cosas y sin embargo los ves después caminando por la calle y haciendo sus vidas como si nada, cuando después hay tantas mujeres que les da miedo salir o que la pasan mal y que les da vergüenza decírselos hasta a su familia y a sus amigos. Así que me gustaría que no se le diera de nuevo la domiciliaria. Aparte, ya tuvo la prisión domiciliaria y al otro día estaba violando las restricciones, así que, ¿por qué no lo va a volver a hacer, no?